oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Caridad Canelón, reconocida actriz venezolana de teatro y telenovelas, quien inició su carrera artística desde los 3 años. Un día dijo: me asusta más la vejez y la muerte espiritual e intelectual que la física. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.